de campo no ríe tu corazón. Ya tengo mi velerito ahí en la orilla del mar. Nunca vayas a rifar tu bello corazoncito. Vámonos pa' la costa, mi dama, vamos pa' Rodadero y Currama. Vámonos pa' la costa, mi dama, vamos pa' Rodadero y Currama. Pasaremos por el valle, la tierra que adoro tanto.